Nos vamos a ir a la calle, porque allá está nuestro compañero Ángel Basile, que ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días. Hola, compadre, buenos días. Buenos días. Ahí andamos, capeando el frío. Así es, no queda otra, ¿eh? No queda otra. Y se va a venir más fresco, ¿eh? Se viene más fresco. Para mañana, el fin de... Ah, mire. Va a estar jorobado. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuéntenos por dónde anda usted, por favor. Plaza San Martín, una vez más, marcha no es una marcha, es una ronda. Siempre me equivoco, digo, porque siempre estamos en las marchas. Esto es una ronda en la Plaza San Martín, es una de las tantas rondas que hay alrededor de las plazas departamentales, reclamando personas jubiladas y pensionadas que no solamente reclaman por su dignidad, sino por un montón de cosas. Hablamos con un, podemos decir, notable, el Fernando Rulle, no sé si lo conocés. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, y nos daba un par de declaraciones con respecto a la ley bases y algunas reflexiones sobre el presidente. Escuchémoslo. Vamos a escucharlo, por favor. Fernando Rulle, esta es la marcha número 20 y tanto, ya perdí la cuenta, de ronda de jubilados. 20, 21. Sí, más o menos, en la Plaza San Martín. Bueno, te pido, si sos tan amable, una reflexión con respecto a la ley bases y esto que se nos viene, ya es inevitable. Mira, yo aprendí de algunos maestros que una tesis, una hipótesis incluso, para ser creíble, debe ser rebatible, se puede discutir. Pero lo que está haciendo este gobierno, con la complicidad de gran parte de los legisladores, es tan absurdo que simplemente nos cabe oponernos. Es casi imposible discutirla. Es como eso de la tierra que es plana. No se puede discutir. ¿Con qué argumento discutir si el tipo que afirma eso no se afirma en ningún argumento? Entonces no hay argumento para rebatir. Esta actitud de traición a la patria, expresamente, y no es un invento mío ni nada, desde el simple estudio de la Constitución, se deduce que esto es la entrega del país, su tierra, sus riquezas y su gente, el pueblo, para ser explotado como una colonia ya más. Falta que capturen esclavos y los exporten a los países centrales. Pero todo lo demás pretenden hacerlo. Es tremendo. Casi todo es inconstitucional, eso está harto dicho, no seré yo quien lo diga como novedad. Tampoco hace falta ser constitucionalista para eso. Y no hay duda que la actitud, ¿cómo decir? Cipaya está muy dicha la palabra, pero es cierto, obsecuente para con el poder, ese regodeo en decir quiero que me domine, quiero que me mande, falta que diga quiero que me peguen. Sí, como lo que dijo el Roca Junior en algún momento, con el pacto Roca-Rusiman. Claro, que somos la joya, como es la perla más preciada de la corona inglesa. Esa actitud tan obsecuente, tan indigna, que esté en manos, en boca del presidente, en boca de los legisladores, es absurdo, tan absurdo que muchos de esos legisladores se han dado cuenta de que no pueden decir semejante pavada y han argumentado contra los fundamentos de la ley y luego han votado a favor de la ley. Peor, la cagaron más todavía. Entonces, bueno, no nos queda a nosotros, digo al pueblo, a los trabajadores, y en el caso de los jubilados, como estamos acá reunidos todos los miércoles, que resistir. Ya empiezan en otros departamentos a hacer rondas como esta en la plaza. Creo que se está haciendo en la Cera, y me parece que en Guaymallén. El martes próximo empezamos en Godoy Cruz. Yo soy de Godoy Cruz. Ah, mira. Así que, bueno, va a ser. Es una movida nacional, me parece. Hay mucha bronca. Y ahí no voy a estar indagando en cada uno que lo votó y que luego se arrepintió. Eso se verá con el correr de los días, los meses. Tampoco soy optimista, no creo que caiga este gobierno pronto, no soy optimista. Pero bueno, como siempre, no nos queda más que resistir. y putear. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, muy bien. Y putear, eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Como decía el señor Fernando. Ahí escuchábamos el audio, Ángel, ¿eh? Muy bien, me quedo con esto último también. Porque tienen la suma del poder público, acá capaz que lo estoy trayendo a Mendoza con esta reflexión, pero ¿qué te queda como pueblo? Si no tenés ninguna forma de defenderte legalmente, ¿no? Porque pueden hacer lo que quieran, parece, con esta ley base. Entonces, creo que no es la primera vez que... Mil disculpas. Sí. Creo que no es la primera vez que lo digo al aire, pero no son palabras mías, esto es, se reflexionó hace miles de años, y es una reflexión del taoísmo, y decía en algún lado, cuando más leyes le pones al pueblo, el pueblo no le queda otra justamente que hacerse ilegal, que romper las leyes. Entonces, tomo lo que estás diciendo vos, la protesta pública y lo que dijo, en realidad lo que dijo Fernando, la puteada, perdón, claro, los términos, claro. Pero la verdad, la carajeada, el escrache, como hicimos los 90 contra los milicos, no los vamos a dejar tranquilos, no nos vamos a quedar callados, como hicimos con la 7722, que no hubo un solo funcionario o legislador público que nos haya traicionado, que no haya sido escrachado en sus restaurantes, en sus barrios privados, en sus sitios de elite. Entonces, vamos a tener que recurrir a eso. Claro. Escracharlos. Bueno. Así que, bueno, y la invitación a las rondas, las otras rondas, mañana jueves, Luján a las 11 en la Plaza de Luján, viernes a las 11 en la Plaza de la Cera, la Marco Burgos, y se me había escapado que empezaron las rondas en frente de la Municipalidad de Guaymallén también. Uh-huh. Lo que sí no me acuerdo el día, ahí estoy cometiendo un error en la información. Y esto nuevo que nos está contando, el martes que viene arranca la Plaza Godoy Cruz, y de a poquito se va a ir expandiendo de manera radial hasta que todo el mundo les vea. Así es. Bueno, estimado Ángel, ha sido muy completo su informe. Esperamos que se recupere pronto, que es lo más importante. Así que vamos a estar en contacto ahí en cualquier momento. Bueno, gracias, gracias. Ahí haciendo fuerza para mejorarnos. Un abrazo grande y éxito. Y que, como digo siempre, ¿no? Un abrazo profundo y gigante y vive la resistance. Sí, señor. Vámonos más.